Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros, el club donde solo esos astros pueden ser nombrados e invitados para este selecto club de la podcastfera española. Buenas noches, amigo Sergio Márquez. Buenas noches, Tony y compañía. Buenas noches, amigo Cristian Sevilla. Buenas noches, Tony. Y en cabina, dirigiendo esta pequeña Arcadia, mi queridísimo amigo Evo. Buenas noches. Buenas noches. Servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, en una noche pues especial, una noche en la que navegaremos por las llaves de sol, ¿no? Se llaman las claves. Las claves de sol, perdón, es que no soy músico como usted, amigo Sergio. Bueno, tampoco soy músico, pero... Por los pentagramas y las grandes composiciones que marcaron la historia del videojuego en 8, 16, 32 e incluso 64 bits. Cierto, hoy cabalgaremos sobre fusas y agudas, ¿era? El músico es usted. ¿Redondas? El músico es usted. Bueno, pues sí, el caso, le daremos un repaso aquí a los temazos de los juegos retro, de los juegos vintage que más nos han marcado en nuestra vida, ¿no? Bueno, eso sería mucho decir, porque habrá más programas musicales. Entonces, cuando venga otro, ¿qué diremos, no, amigo Sergio? ¿Qué diremos? Los que menos nos han marcado. Cierto. No obstante, chicos, bienvenidos una noche más. Así que sentaos, acomodaos y disfrutad, porque hoy va a ser un día donde vamos a disfrutar de buena música. Hasta ahora. Noche especial, y como es especial, pues también tenemos a un invitado muy especial en la cabina, nuestro queridísimo amigo Sergio Rodríguez, alias Chachi. Buenas Hola. Noches. ¿Cómo estás, Chachi? A ver si me enciende el micro, Edu. Ahora. Ahora. ¿Cómo estás, Bien. Chachi? ¿Qué tal? Con mucha hambre de comerme este pedazo de bollito relleno. Relleno. De crema y chocolate. De deliciosa crema, amigo Chachi. Para todos los amigos de España. De deliciosa crema, amigo Chachi. De deliciosa crema. Un programa musical. Es una costumbre que recogemos casi de aquel Arcadia Gamers. Es nuestro dulce navideño. Nuestro dulce navideño, ¿verdad, Edu? Qué dulce, más rico. Sí, la verdad es que... Sabroso. Y relleno. ¿Relleno? ¿Por qué tiene que ser relleno? Relleno de crema, de crema. O de chocolate. A mí no. Me gusta de caballo de ángel. Pero el Edu creo que tiene una contrarréplica al tema del relleno, lo veo... No, es que la costumbre es relleno. La gente que no le guste las cosas con relleno, ¿no? ¿O sí? O no sé. No sé, amigo Edu. No sé. Nada como un delicioso donut. No obstante, estamos en una noche, pues eso, que vamos a comentar grandes clásicos. Hasta Chachi ha traído algún gran clásico de la música videojueguil. No obstante, Edu, creo que vamos a empezar con el tuyo, que creo que mejor ponerlo y después hablamos de él. ¿O qué quieres hacer? Sí, primero... Bueno, ya lo supongo que lo recordaréis el tema. Y si no, pues después comentaremos de qué juego es... Y algunas cosillas, ¿no? Sobre el juego que sea. Sí. Vamos a tener muchos temas, vamos a estar una horita y media por aquí hablando de estos grandes juegos, y os avisamos desde ya, vamos a comentar anecdotitas y tal, pero es un programa que no tiene nada que ver con los otros Club Vintage. Así que bueno, espero que lo disfrutéis, chicos, y adelante, Edu, música, maestro. esto a mí me ha sonado, amigo Edu, esto a mí me ha sonado a lo loco, y eso también. ¿Qué? Eso sí. Eso ha sonado. Super Mario Land 2. Mario Land 2. ¿Qué? Efectivamente, la primera canción del primer mundo de Mario Land. Ajá. Impresionante, es un temazo. Porque es que al fin y al cabo, si algo tienen los buenos juegos de Nintendo y sobre todo los de Mario, son buena música, ¿verdad, amigo Chache? Hombre, por supuesto. ¿Qué te pasa? A mí me encanta, ¿eh? Super Mario Land 2 es un temazo. Todas las bandas sonoras de los Mario son buenas. Todas, evidentemente. Incluidas las de Sunshine. También. Aunque no es la más destacable. ¿No es la más destacable? ¡No! ¿No? No. Pero la de Mario Land 2 está muy bien. Sí. Fantástico. Sí. ¿Estás receptivo hoy o cómo va? No sé, yo solo soy un invitado. Aquí quien tiene que llevar la batuta es otro. Yo llevo la batuta, amigo Rodríguez, pero espero un poco de... Pues lea bien la clave, la llave de sol de ese pentagrama, de esa batuta, y a ver cómo funciona. Usted me pregunta, ¿banda sonora de Mario Land 2? Mira, no, te voy a preguntar una cosa mejor, amigo Chache. Yo ya sé que Mario Land 2 te gusta, pero... ¿Tú lo recuerdas todavía, este juego? Sí, lo jugué hace poco. ¿Ah, sí? Sí, porque desempolvé mi Game Boy. Desempolvé, sí, pero no me interrumpa. Aunque sea un invitado, tengo derecho a hablar. Ay. Bueno. Yo desempolvé mi Game Boy hace poco. Y de uno de los pocos juegos que todavía funcionaba era el Super Mario Land 2. Y dije, me lo voy a pasar. Y una tarde, aquello que bueno, tienes un rato libre y te lo pasas, es corto. Ya está. Pero hombre, Chache, yo espero un poco más de reflexión al respecto, quiero decir. Estamos aquí para hablar del juego. Ah, pues me parece estupendo. Es un gran juego, Super Mario Land 2. Es que ya creo que hablamos hace poco en Arcadia, el año pasado. Pero esto no, ¿no? es Arcadia, Chache. Quítate el chip ya, que esto no es Arcadia. No, yo no me lo he puesto en ningún momento, pero como me suena de hace 9 meses, pues ¿qué quieres que te diga? De hace poco. Háblanos. Super Mario Land 2, pues yo creo que tenía 6 mundos. Y estaba el típico mundo de, bueno, pues aquel de la tortuguita que te chupaba con la lengua y te metía. Entonces estaban los niveles de dentro. Y bueno, pues el típico juego donde pues tienes que irte moviendo mapa a mapa. Y malo final. Y el malo final de este juego era Wario. Como recordaréis. Wario, sí. Y poco más, es decir, no sé, así en frío no sé decirte nada más. Juegaco, Edu, juegaco. Juegaco. Sí, juegaco. A mí me acuerdo mucho del mundo este que era un Mario de juguete, ¿te acuerdas? Sí. Tremebundo, amigo Edu. Tremebundo. Sí. Y tremebundo temazo también. Tremebundo. Oye, Koji Kondo también, ¿o cómo va esto? Ahí has lanzado el patatón. El patatón, ¿no? He estado intentando evitar el tema Koji Kondo. Porque no estoy muy seguro al respecto. Takashi o Takami, no me acuerdo del nombre, no es Koji Kondo. ¿No? No sé si estará involucrado en la banda sonora, pero creo que no es él. Estaba intentando evitarlo, güey, digo, patatón. Patatón bueno. Patatón navideño. Aquí pone que es Kazumi Totaka. Kazumi Totaka. El compositor de Super Mario Land 2. Pues tenemos ahora un temazo del Nintendo Entertainment System. Tenemos un verdadero titulazo de Capcom y como ya sabemos, eso es garantía de éxito. Estamos hablando de Mega Man 2, de la intro. Amigo Edu, por favor. We'll be right back. Esto es un titulazo, chicos. Es uno de los mejores juegos de Mega Man que hay. A mí me gusta más el 3 por eso, pero Mega Man 2 es un verdadero clásico instantáneo de la época. No, no, la música ya a mí me ha molado. Yo ya estaba bailando, ya me has visto aquí. Sí, sí, sí. Estaba sí, marcando un moonwalk encima de la mesa. Estabas bailongo hoy. Ya te digo. A mí lo que me ha sorprendido un poco es el final, ¿no? Sí. Yo ese final no lo había escuchado. A lo mejor es que lo había dado antes al estar. Antes es de que no, creo de hecho que me estoy lanzando una autopatata, ¿eh? Venga, sí. Pero creo que en el Mega Man 2 no te daba tiempo a escuchar este final de la canción. Creo que antes empezaba la demo del juego, ¿sabes? O retrocedía y empezaba otra vez la intro. Pero juraría que este final no se escuchaba. No se escuchaba. Además, muchos meses estuvo en mi móvil como tono, porque es un auténtico temazo. Auténtico temazo. Sí, que es verdad. Además, es un juego lleno de temazos, ¿eh? Sí, no, no, no. Yo creo que hay pocos temas que no triunfen en Mega Man 2. De hecho, yo creo que no hay ninguno que no esté mal. Sí, sí, sí. A mí me encanta uno, el de la pantalla de Clash Man. Uh-huh. Me encanta. Clásico, clásico, clásico. Sí, sí, sí, sí. Ahí subiendo escaleras todo. Ya vendrá Mega Man 2 a visitarnos en el Club Vintage. A ver si es verdad. Seguro que sí, seguro que sí. No sé cuándo, pero llegará, amigo Edu, y fliparéis, porque si el 1 os pareció chungo. No, es más chungo el 1. Sí, sí, sí, sí, sí. Es el 3, tiene telita a veces. Sobre todo el final es increíble, ya lo veréis. Pero el 2, no, no, el 2 es más fácil, es más fácil. Cristian, ¿qué tenemos ahora? Hombre, pues me parece que tenemos un clásico de Rare, ¿no? ¿De Rare? De Rare. ¿De Super Nintendo, además? De Super Nintendo. ¿No será de Killer Instinct? Podría ser. ¿No será el tema de Orchid? Podría ser el tema de Orchid. Oh my god, adelante, por favor. Yeah. Killer Instinct, amigo Cristian, temazo. Temazo, ese juego con esos combacos. Combacos. Con esos fatalities. Sí, sí, sí. Con esos combo breaker. Es la bomba, a mí me encanta. A mí me encantaba el fatality de esta chica, de Orchid. ¿Cuál era? ¿La rana, no? No, el otro, que se llama Las Tetas. Ah, cierto. Fácil, por lo fácil. Él va por lo fácil, tío. Con esa canción. Es verdad, es verdad. Está molado, ¿eh? Sí, es tremendo. No, no, a mí me ha encantado. Y además, bueno, ya me gustaba cómo sonaba en Super Nintendo. La verdad es que el juego era espectacular y la banda sonora impresionante. Pues sí, la verdad que era un temazo. A mí me ha gustado. A mí también. ¿Qué tenemos ahora? Usted que es una opinión muy, muy facultada en cuanto a juegos de lucha. ¿Cuál fue mejor, el de Game Boy o el de Super? El Super, amigo Chache. Más yo que pregunto. Nada, claro, no, pero piensa, más que nada, ya solo por las carencias técnicas de la Game Boy. Pero a mí me gustó mucho la Game Boy, poca broma, La verdad, claro, que estaba chulo. Juego. ¿Tú lo jugaste bastante, Chache? Yo tenía ese de la Game Boy, ¿no? Por eso te lo he preguntado. No, pues el de Game Boy estaba muy bien, a pesar de las carencias, No, la verdad es que las versiones de Rare, Edu, de los juegos de Game Boy. Sí, la verdad es que estaban bastante bien, todas. ¿Sabes? Y ya no solo por el Killer Instinct, sino Donkey también Kong Land. Donkey Kong Land era espectacular, ¿sabes? Espectacular. Como espectacular lo que tenemos ahora, ¿no? Hombre, tenemos aquí. ¿Es amiga? Por favor, ¿cómo no? Yo, ¿cómo no voy a traer un juegazo de amiga? Es Xenon 2 Mega Blast. A ver, vamos a escuchar ese temaco. We'll be right back. La verdad que sí, el final es un poco, te deja un poco así helado, pero bueno. Coitus Interruptus, sí, es un temazo. Xenon 2, originario de Commodore Amiga, ¿sabes? Ahí con aquel shoot'em up de scroll vertical, amigo Tony. Wow. Un pedazo de juego que tenía la particularidad de que podías ir cogiendo unas bombollitas, que eran como una especie de material precioso, que después lo podías cambiar, bueno, podías entrar en tiendas y cambiarlo a modo de power-ups para tu nave. Total, que acababas con una nave, amigo Tony y Cristian y todos, que no cabía en el escenario, en serio, impresionante. Una pregunta. Dígame. Era temporal, ¿no?, esa nave. Te aparecía un dígito. Te aparecía un dígito que cuando llegaba a cero la nave se quedaba sin armas ni nada, ¿no? No, en principio no. Ah, vale. Entonces, es que me acuerdo de la versión de PC, que eso sí que pasaba. Y... En principio no recuerdo yo nada de eso. Pero bueno, el caso es esto, que es un pedazo de banda sonora de un juego de Bitmap Brothers, hecho en el 1989, y la música estaba compuesta por un tipo, un músico británico que se llamaba Tim Simenon, que hizo una colaboración con un grupo llamado Boom the Bass, un grupo de música bailable y tal. Hicieron este Mega Blast Hip Hop on Pressing 13, ¿vale? Pim pam. Que era una versión también de una película de John Carpenter, Asalto a la Comisaría del Distrito 13. Hicieron esta versión y bueno, los chicos de Xenon 2 pillaron los derechos y tal, y la clavaron en el juego ahí por toda la face. Y sonaba así de bien, que estábamos aquí todos bailando. El Chache lo teníais que haber visto. Como loco. Como un loco ahí. Impresionante. El Chache tremenda. Sale corriendo ahora a comprarse el Xenon 2. Ya te digo. Madre mía, qué barbaridad. Ya te digo. Estoy loquísimo. Recomendable 100%, amigos. Amigo Edu, ¿qué tenemos ahora? Pues tenemos a Michiru Yamane. Tenemos a Michiru Yamane aquí. Ay, ¿qué se cuenta Michiru Yamane? Pues se cuenta que vamos a escuchar uno de sus primeros temas en la saga Castlevania. De hecho, de los primeros, ¿no? Creo que es el primer juego donde aparece Michiru Yamane, ¿no? Sí, Castlevania Bloodlines de Mega Drive. Bueno, pues a ver, sorpréndenos. Pues el primer tema, Iron Blue, sí, impresionante. Impresionante. Claro, la banda sonora de Castlevania, pues te encuentras con estas cosas. Y si encima ya lo está firmando Michiru Yamane. Sí, sí, aparte ese gran juego, ¿no?, de Mega Drive, cuando a mí empezó un poco a tocar los circuitos de Sega con ese Castlevania y ese Contra. Y la verdad es que hacían grandes juegos. Y qué Contra, ¿eh? ¿Y Contra y qué Castlevania, macho? La verdad es que son juegazos, ¿eh? Juegazos absolutos, sin lugar a dudas. Bueno, y ahora me toca a mí poner un tema, ¿no? Un tema de Mega Drive, concretamente, como estábamos hablando hasta hace nada, 3 segundos. Así que vamos a escuchar un tema clasicísimo de Golden Axe, y es ni más ni menos que el del primer mundo, el de la primera pantalla. Veámoslo. hemos escuchado Golden Axe, chicos. Un temazo, un la chuchote, verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Sí, sí, me ha encantado también, la verdad. Sí. Hombre, es un poco repetitivo el tema, pero es que ya lo requiere, ¿no? Para la fase que era y tal. Sí. Ya era un tema así que necesitaba esto, ¿no? Y es épico y es bárbaro y falta ahí los gritos, ¿no? Que antes Cristian ha hecho un FX, ¿sabes? Haz un FX de Mega. No, tío, no. No me ha salido bien. No, eres duro, tú lo haces. No, creo. Sí. Ahora, algo así. Sí. Eso es, la gente tenía que ver la cara de Ledo. Sí. Además lo hace con odio, quiero decir. No, odio no, hombre, pero no sé. Eso. Eso es un sería el dragón tirando las llamas. Ha sufrido críticas, Edu. Tu especie de fobia contra el chip de sonido de Mega Drive ha sufrido críticas. Eso es porque no han escuchado bien el programa, hombre. Si claro. Escucharan en el programa entenderían por qué. Claro. Repítelo, por favor. El FX, el dragón. Además, el dragón es verdad. Me ha encantado, tío. ¿Te acuerdas de los dragones que te montabas encima? Eran impresionantes, tío. Eran rosas, tío. ¿Sí? Bueno, no. Okay. ¿Qué? No tenía ningún tipo de violencia eso. Todos los dragones que hemos visto son rosas. Ah, es verdad, perdón. Hombre. Eres un xenófobo, ¿eh? Eso, tío. Oye, no. ¿No se acuerdas de la serie aquella? El Petit Drag, aquel, ¿no? Sí, exacto. Uy. ¿De qué color era aquel dragón? ¿Rosa? Es que yo creo que no había nacido cuando salió esa serie. Creo que es anterior al 86. Con todo el respeto hacia los oyentes, déjenme decirle a Tony, vete a la mierda. En fin. ¿Qué tenemos ahora, amigo? ¡Feliz Navidad! ¿Qué tenemos ahora, amigo Edu? Pues tenemos Snatcher tenemos. Snatcher, que sé quién ha traído Snatcher. Sí, he sido yo. ¿De qué versión, amigo Cristian? Bueno, yo diría que es una versión MIDI. O sea, no suena igual en la Mega CD, pero está muy currada. Fantástico. Está muy trabajada. El tema se llama Tema de Jaime. Tema de Jaime. Sí. ¿Será bueno el tema de Jaime? Veámoslo. Bueno, pues aquí tenemos el tema de... Véndenoslo, a ver. Sí, a porque ver. La verdad es que por eso no sabes... La gracia es haberlo jugado antes. ¿Por qué? Claro, como el 99% de la gente que va a escuchar esto ha jugado Snatcher, sin duda. Bueno, pero déjame acabar. ¿Por qué? Tu programa. Si en el Metal Gear tenemos a Otacón dando por culo, aquí tenemos a Jaime, que es la exmujer y que está mucho más buena. ¿Y se llama Jaime? Sí, yo la llamo Jaime. Solo por eso se llama un temazo. Ya está, Jaime. Jaime. No, pero el tema es esto, es digamos que vas llamando a la mujer y te va respondiendo y te va dando jueguecitos, un poco como lo que hacías con Naomi, con Milin, con Otacón, uh-huh. Y ahí radica la gracia. Y de fondo te suena esta canción. Sí. Bueno, se te quita incluir a la llamada. Me lo puedo imaginar y lo apruebo raspao. Bueno, pruébalo raspao. Limpiará limpiado. Bueno, ¿qué os iba a decir? Vamos con Monkey Island. ¿Qué os parece Monkey Island 2 aquí? Fantástico. La versión, cuidado, la versión de Commodore Amiga. Va a ser original. Qué sorpresa. Sí, pero he querido elegir esta versión porque ya lo escucharéis. Vamos a oírla, Edu, por favor. Thank you. esto, amigos, es lisergia pura. No me digas. Totalmente, es muy lisérgico, ¿eh? No me digas que esto. O sea, el tema es el típico tema, ¿no? De Monkey Island que todos habíamos oído. Pero no sé si os habéis percatado en el aproximadamente minuto. No sé, 1.90 más o menos, o casi 2 minutos de tema, que al colega que estaba componiendo, que son tres compositores de esta banda sonora, se les fue la olla. Y empiezan con las marismas y las campanitas, esta pim, pam, pim, pim, pim, pim, pim. Pero es increíble, quiero decir, porque todo el mundo ha escuchado la canción original del segundo juego de Monkey Island, pero esta de Amiga es como... Sí, sí, o sea, yo cuando la escuchaba en los años que lo jugué, tiempos A, que la verdad es que sí, ahora no ha sido tú, he sido yo. Resulta que yo me pensaba que era un problema del programa, que era una versión... Pero después de Cristo. Después de Cristo, totalmente, chache. Pues esto, que resulta que me pensaba que era problema del videojuego, ¿no? Del juego estaba mal hecho, pero no, es que después tuve la versión nueva, bueno, y no, era así la versión de Commodore Amiga. Es arte. Es arte. Sí, es arte. Lisérgico. Es lisérgico. Es lisérgico. Las pautas de... ¿Qué te parece de lisérgico, Tony? Me encanta. La adoro. Lisérgico. ¿Pero no te parece lisérgico? Sí, sí, totalmente. Lisérgico. Quedaos con ese... Oye, adjetivo. Amigo Sergio, ¿qué era muy distinto jugar en un PC o jugar en Amiga a este juego? No, era más divertido en Amiga, porque en Amiga tenías más cambio de disco, ¿sabes? Era más divertido. Era más activo. ¿Sabes? Más movido, ¿no? Sí, porque os recuerdo que el Monkey Island 2 de Commodore Amiga tenía 12 discos, amigo. ¿Cómo? 12 discos. 12 discos. Y eso... Eso te salen callos de cambiar los discos, ¿sabes? Era impresionante. Y encima no te los pedía el primero, el segundo, el tercero, no. Te pedía, como ya dijimos en su tiempo, ¿no? El 7, luego el 2, luego el 12, luego méteme el 5, que ahora quiero coger de aquí algo. Y continuamos la pantalla, ¿sabes? Era impresionante. Bueno, el caso es que eran tres compositores: Michael Land, Peter McConnell y Clint Bajakian, quienes hacían esta lisergia de canción que acabamos de oír. Tremendo, tremendo, tremendo. A mí me ha dejado todo loco. Sí, sí, encantado. Curioso. Encantado de conocerte, amigo, amiga. ¿Puedo hacer un comentario de un juego no viejo? Hombre, pues por favor, amigo Sergio. Pues eso que comentas de los discos, tampoco hace tanto que pasa, que no pasa, ¿eh? Porque Lost Odyssey tiene 4 DVDs. DVDs. Que lo vas flipando con ellos. Sí, chache, pero el cambio no es tan bestia como aquí, ¿eh? No, seguro que no, porque ya sería muy heavy. Hombre, ya sería, exacto. Pero tú ya te entiendo, los tiempos que corren y que tengamos que cambiar 4 discos para un juego de rol, la verdad que es un pero poco... Pero no solo por el transcurso de la historia del juego, sino que si tienes que irte a una parte de primera, te manda a poner el DVD en esa parte. Uh-huh. Y es un mareo que tremendo, que acabas por no ir, por no poner el DVD. Pero lo ves, pero tú ya lo sabías. Dices, hostia, no voy a ir al primero porque me da pereza meter el CD1, ¿vale? Pero aquí no. Aquí tú estabas por el bosque del principio, por el pueblo... ¡Y pam! Y pam! Y venga, méteme el 7 y luego el 2, ¿sabes? Sí, sí, ha sido gracioso movimiento, amigo Chache. Impresionante. Lástima que quede en el olvido. En la sonda. Lástima que no esté aquí Vintage TV para grabarlo. Vintage TV. Qué poco queda para ver Vintage TV. Sí, sí. Yo no quiero IPear, pero va a gustar. ¿Has visto? Sí, sí, sí, sí. Qué redoble, ¿eh? Qué pareado. He hecho un pareado. Sí, sí. Vale, ¿con qué seguimos, amigos? Pues seguimos con Rare. Rare y su Donkey Kong Country. El programa que estrenó, el programa piloto del Club Vintage. Efectivamente. Bueno, ¿y qué nos traes, amigo Edu? We'll be right back. magia. Magia, porque si algo hacía Rare era magia. Pero es que qué temazo. No como ahora. ¿Qué te puedes esperar, Edu, de un mono con corbata? Pues que le acompaña un mono con una gorra. Es que... ya está. Es algo fantástico. Sí. Es algo fantástico. Sí. Es un titulazo. Y bueno, si queréis escuchar a propósito de Donkey Kong Country, pues os recomendaría que escucharas el primer piloto, bueno, el programa piloto del Club Vintage, ¿no? Porque aquí tenemos toda la anécdota de los Stamper y compañía y... Sí, todo el anecdotario de Donkey Kong Country. Curiosidades. Sí, muchas cosas. No obstante, chicos, ahora traigo un juego que para mí, guau, es puro amor. Quiero decir, es uno de mis grandes juegos de mi historia, ¿sabes? O sea, de los juegos que más me han calado hondo. Vale, y es de Game Boy. Y viene firmado por un tal Link, y un tal Miyamoto, y un tal The Legend of Zelda Link's Awakening, que suena tal que así. Preguntaba el amigo Cristian si este es el juego donde cortando césped ganas rupias. Sí. Pues sí, como... Y es en el que engañas al tendero. Sí. Y que si robas en la tienda te llaman ladrón todo el juego. Ahí está. Todo el juego, ¿eh? Todo el juego. Y todo el mundo sabe que eres el ladrón, todo el mundo. O sea, sea de donde sea, de cualquier lugar del mundo, de la isla de Kakariko, si no me equivoco se llamaba, todo el mundo sabe que eres el ladrón, aunque no te haya visto en su puñetera vida. El ladrón, no eres Link, eres el ladrón. Un juego injusto como pocos. A lo mejor solo robaste un corazón, no robaste el arco de 980 rupias. Pues eso costaba, de conseguir el arco. Era un dineral. Así que tú robabas en las tiendas de chucherías, como solo era un chicle. No, hombre, bueno. Estamos hablando de Zelda. Yo no robaba, amigo Chache, yo no robaba. Estás justificando el robo. Yo estoy justificando un robo virtual sano, como matar a tu compañero en un beatemap. Que no sé ponerte un ejemplo que... No, ha sido nefasto el ejemplo, pero bueno... En realidad ha sido maravilloso, que no lo hayas pillado. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que te pilla! ¡Ay! ¡Vamos a ti! Bueno, pues The Legend of Zelda Link's Awakening, otro juego que seguro que visitará el Club Vintage tarde o temprano. No obstante, tenemos Ocarina of Time en tres semanitas, si no me equivoco. O sea que ese sí que va a ser realmente impresionante. ¿Qué tenemos ahora, chicos? ¿Tenemos otro titulazo, amigo Cristian? Sí, bueno, ahora tenemos un titulazo. Bueno, yo diría que el mejor título de Team 17. ¿De Team 17? Sí. ¿No empezará por W? Sí, ¿no? ¿Y no acabará en Armageddon? Bueno, pues claro que sí, ¿no? ¡Wars Armageddon! ¡Sí, señor! Veamos qué tenemos por aquí. We'll be right back. Many moons had passed since the worms went to war. Onwards and upwards, bigger weapons than before. Boggy B took cover, he shivered on patrol. The arms race crazy, simply way out of control. Then his friend threw it, the latest device. Boggy B went and got it, against all advice. His tail was split, and his energy lost. How many more will this dreaded war cost? Then came the nuke and the disease tumbling down. If the bug didn't get you, you'd probably drowned. But the worms battled on, through hunger and pain. Living to fight, just a victor again. And now it's the curtain call, the final onslaught. No better bullet could you possibly have bought. But spare a thought for Boggy, and with it his friend. So fight with their honor, and fight until the end. Vaya temazo más bueno, ¿no, tío? Es increíble. O sea, es el típico juego en el que dejabas la pantalla esperando a que se acabara la música. Sí, yo este tema creo que lo bailé en la famosa discoteca de Sarañola. Dragón Rojo. Dragón Rojo. Qué cachondeos lleváis. Pues sí, no, la verdad que es un tema bailable y... ¡Me has sacado tú el tema! ¡Lo dices tú solo! Claro, porque os doy pie. Y la broma es aquí, que esta discoteca hace como 15 años que la tiraron. Exacto, para los amigos oyentes estos que nos oyen, pues... el cachondeito que se llevan aquí conmigo, pues es esto. Como nos llevamos de diferencia 2 años, pues me llaman el viejo. Ajá, 2 años. Dos, ¿verdad? O 15. Vete a la mierda. Qué majo. Amigo, Sergio. Pues sí, pues la verdad que ahora va a sonar un temazo impresionante de un juegazo. Sí, después de tu Fisherman. de Metal Gear Solid de Kojima. Uh-huh. Un tema que a mí me dejó bastante impresionado, el final aquel que se me saltaban hasta las lágrimas con las imágenes que salía con esta canción de Best Is Yet to Come. Madre mía. Thank you. Bueno, amigo, vaya temazo. El que no se haya emocionado con esta canción y sobre todo con, no con las... hables de lo que creo que vas a hablar. No. Ah, vale. Del momentum de cierto. No. Vale. No. Digo, perdón. Con las imágenes que acompañaban a esta canción cuando te acababas el primer juego. Eso sí. Es que es maravilloso. O sea, era un canto ahí a la tierra, tío. Era inhumano. Me acuerdo de aquel plano del osito ahí en la nieve. Buah, tío, yo estaba allí. Me hice 8 camisetas seguidas, tío. Yo 15 camisetas me hice. Yo tengo el armario lleno de camisetas ya ahí, todas pegadas ahí. Todas allí en el armario. Es una de las mayores obras maestras del videojuego, de la historia del videojuego. Sí, sí, la verdad que con la espléndida voz de Aoife, se llamaba la chica que cantaba, que era una chica irlandesa, en plan Enya y tal, ¿vale? Cantaba música New Age y esto. Bueno, el caso es que la canción estaba compuesta por Rika... espérate que no lo leo bien. Rika Muranaka, cuidado, era una compositora japonesa, ¿vale? Sí. La misma compositora del Metal Gear 2 y Metal Gear 3, Can't Say Goodbye y Don't Be Afraid de Metal Gear 3. La verdad que era un temazo que nos ponía los pelos como escarpias a todos. I can't say goodbye to yesterday, my friend. Qué temazo. Buah, qué juegaco. Bueno, ya creo que estamos ya encaminando lo que vendría a ser el final de la velada, así que ¿qué nos queda, Edu, así hoy por poner? Pues en mi turno pondré pues Mega Man X5. X5. No nos movemos de los 32 bits. No, ahora no. Y un momento importante en la saga, ese combate de X contra Zero. Hombre. Más concretamente, impresionante. Magno spoiler. Magno spoiler, la verdad es que sí. Dale. Pero bueno, el tema se llama así también, X contra Zero. Claro. ¿Para qué? Así que a ver cómo suena esto. Temazo de ese Mega Man X5, uno de que dicen que aquí es donde se acababa la saga, otros piensan en X6, no sé, a partir del X4 la verdad es que la cosa empezó a decaer un poco en la saga X. Murió de éxito, creo, Edu. Sí, la verdad. Porque con lo bueno que era de X4 no se comprende como los otros bajaron el listón. Que no son malos. No, no, no. Bajaron el listón. X5 y X6 están muy bien. A partir de ahí ya... Sí, los de Play 2... 32 bits ya empezó a sentarle mal la cosa, la verdad. Los de Play 2, un poco chungueles, un poco, por desgracia. Por desgracia, a pesar de que creo que estaba Inafune y todo de por medio, ¿eh? Que no es que estuviera un cualquiera detrás. Sí, pero esos personajes, ese Axel, ese... Nah, Axel, tío, qué feo es. Un tío con dos pistolas que se transformaba, no. Qué fácil, no, qué fácil. Fácil. Pues bueno, ¿qué, chicos? ¿Qué nos queda por escuchar? Pues, en teoría, nos quedan varias canciones, pero... Vamos a tener que marchar en breve. Así que, ¿qué os parece escuchar, por ejemplo, no sé, un Chuck Rock o un Esaka? O... Yo propongo que escuchemos la canción que nos ha traído nuestro amigo Chache y reservamos para el cajón de los reservados las siguientes canciones que tengamos. Amigo Rodríguez, si hemos empezado con Mario Land 2, es lícito y conveniente que acabemos con... Mario Land 2. Y este tema es ni más ni menos que el siguiente. Esto es un tema. Sí, señor. Qué maravilla, ¿eh? Es maravillosa, es maravillosa. Y además es que sales como intoxicado por una droga musical. Lisergia pura. Lisergia pura. Lisergia pura, amigos. Mario Land 2. Así que bueno, chicos, yo creo que nos vamos a ir marchando ya. Vamos a anunciar los siguientes juegos de las próximas semanas, porque os recordamos que, por desgracia, hoy no hemos podido tener Resident Evil 2 por motivos extra escolares. Extravagantes, motivos extravagantes. Bueno, sí, hemos tenido problemas, la verdad, con el desarrollo del programa. Y para hacer un programa, para desaprovechar un programa de Resident Evil 2, casi mejor que lo retrasemos un poquito y lo hagamos bien dentro de dos semanitas, como lo haremos. Como se merecen los oyentes del Club Vintage, ¿no? Ni más ni menos. Claro que sí. Así que hoy, pues bueno, hemos repasado las grandes melodías que han... Una de las grandes melodías que han paseado por la circuitería de las distintas consolas que hemos disfrutado en los últimos años. Así que bueno, chicos, vamos a ver qué tenemos para las semanas que vienes. Pues nos tendremos que poner las pilas, porque claro, ya que no hemos hecho el especial Resident Evil 2, pues tendremos que hacer algo realmente espectacular y excelente, porque si lo hemos tenido que cancelar es para hacer algo realmente increíble. Bueno, así que intentémoslo al menos. Sí, es que de hecho lo hemos cancelado por eso, ¿no? Porque queremos hacer algo con más peso, ¿no? Algo claro. Con más... Queremos exprimirlo todo, ¿no? Claro, hombre, es que Resident Evil 2 es un juego para tratar para no dedicarle un programita así básico, sencillo, ¿no? A final de año y tal. No. Hay que empezar con él ahí a muerte. A muerte. Lo loco. Muerte. Y además a ver si vemos el de Nintendo 64, ¿no? Edu, sí, eso para mí ha sido una asignatura pendiente que no íbamos a tener para hoy. Me daba muchísima rabia y quiero hacerlo. O sea, que a ver qué pasa. Sí, podremos jugar a la versión de 64, a ver si podemos. Es difícil de conseguir, ¿eh? Pero localizado está ya. Localizado sí, tenemos ya, sí. Fantástico, pues a ver qué tal sale. Ocarina of Time, uno de los grandes juegos de la historia del videojuego. El más grande de la historia. Bueno, eso es club. Es discutible, amigo Chache, es discutible. Es uno de los grandes, ¿sabes? Pero no muy, ¿cuál es el más opinable? ¿Cuál es el más grande, amigo Chache? Es muy difícil de responder esa pregunta. Y además, muy subjetivo. Muy, muy subjetivo. Sin duda para muchos lo es. Con lo cual, ya eso gana muchos enteros. Sí. La circuitería de todas las consolas, pues ahí está ese candidato, ¿no? No, desde luego es un claro candidato, igual que lo puede ser Metal Gear Solid 1, igual que lo puede ser Doom, igual que lo puede ser muchísimos otros juegos que son grandes astros del videojuego, que son, al fin y al cabo, los que están siempre invitados al Club Vintage. Efectivamente, la verdad es que es un juegazo, lo estoy jugando y... ¿Por dónde vas? Es un juegazo, lo estoy jugando y me está gustando mucho, la verdad. Lo que pasa es que he cometido el error de probar el Wind Waker y me ha gustado... Demasiado. Vaya por Dios, mira que te lo dije. Sí, te lo dije. Pues bueno, amigos, Ocarina of Time... En 3 semanas. Hasta ahora. Super Mario Land, uno de los grandes clásicos de Game Boy. 4 pilas que se gastaban a lo loco con este juego incrustado dentro de la consola. Sí, el primer juego de portátil que tratamos aquí, ¿no? Sí, me parece a mí que sí. Doy por hecho que sí. Además es un poco un Mario un poquito bizarro, ¿no? Bizarro, egipcio. Además. Egipcio, vas en nave, vas en submarino, dicho nave por no decir avión. Sí. Sí, amigo Cristian, es entre bizarro y lisérgico. Es maravilloso. Maravilloso. Sí. Un juego de aviones, por no decir naves. Un gran clásico. En este caso aviones, sí, un escuadrón. Madre mía, maravillosa de Super Nintendo, Capcom, amigo Edu. Super Nintendo y CPS-1. ¿Ah, sí? Claro, era un port del CPS-1. Ah, no tenía ni puñetera idea. Claro. Mira, de eso me gusta, vamos a descubrir grandes cosas. Eso, vamos a hablar de la CPS-1, de la conversión a Super Nintendo, varias cosas, del manga, del anime... De ese anime que no tenía ni idea, que en 2005 salió una versión nueva de anime de Area 88. Anda. Sí. Cosas interesantes, este Area 88 tiene más de lo que parecía en un buen principio. Pues bueno, pues hablaremos de ello también. ¡Claro! ¡Nos vamos al ending! Bueno, chicos, nos vamos a despedir con otro tema que queríamos poner, y es el ending de Streets of Rage 2. Yuzo Koshiro, cómo no. Claro. Un maestro de la música tenía que dar, que cerrar este club vintage musical que hemos montado hoy. Sí. Ha sido un programa, como podéis ver, que, bueno, con ambiente navideño, ambiente de fiesta, ambiente de felicidad, ¿no? De sentimiento navideño en sí, ¿no? De que acaba el año y empieza 2011, que va a ser un año maravilloso, seguramente. Y desde luego que desde el club vintage os queremos felicitar de una manera especial esa entrada al año. ¡Guau, guau, guau! ¡Claro que sí! Así que esperamos, amigos, y os deseamos de parte de todo el Club Vintage y de nuestro realizador, Chache, que... Productor realizador. Sí, que, en fin, que tengáis una buena entrada en año, que hayáis tenido unas felices fiestas y que los Reyes Magos y Papá Noel se hayan comportado bien con vosotros. Y si es de manera retro, pues aún mejor, ¿qué queréis que os diga? Y tanto que sí. Así que bueno, chicos, eso, feliz 2011, nos vemos con las pilas cargadas dentro de dos semanitas y disfrutad, porque dentro de unos días tenemos el Club Vintage TV ya on fire, ya está ahí a punto, está a punto. En la parrilla de salida. Sí, en el YouTube y en el iTunes. ¿Para qué día? Uf, no te lo puedo decir porque me había mojado diciendo que lo tendría este martes, pero han habido problemitas, amigos, y se ha retrasado un poquito. ¿El año que viene? No. Estará ahí. Igual empezamos el año, las campanadas ya con un Club Vintage TV, pero bueno, ya veremos. No. Bueno, en fin, amigo Sergio Márquez, buenas noches. Buenas noches, amigos. Y feliz año, amigo. Igualmente para todos y para todos los oyentes. Un abrazo. Se os quiere desde el Club Vintage, amigos. Amigo Cristian, feliz año. Buenas noches y feliz año a todos. Y bueno, y que os regalen muchas consolas de estas de que se pueden comprar en el Cash Converter, por decir una marca. Pues venga, pues buenas noches, amigo Edu. Buenas noches y feliz año a todo el mundo. Feliz año, Chachi. Nos vemos en el Día de la Ocarina. En el Día de la Ocarina, sí. Eso si España no se ha roto antes. ¿Se va a romper España? Se va a romper. Bueno, pues lo dicho, que nos vamos, así que... Feliz año, compañeros, y nos vemos en dos semanitas. Hasta luego. Adiós.